y que me traigan más botellas para quitarme este sabor de su voz y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Y con la química para ti. Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con este infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión. Te quiero.